nosotros aceptamos. Bueno, chicos, prepárense porque ahora les voy a contar un cuentito. En realidad es algo que pasó en serio, pero se lo vamos a contar de una forma simple para que ustedes lo entiendan mejor. ¡Cállate, la puta que te parió! Y bueno, si tenemos suerte, retengan algo. Mi hija, la psicóloga. Paralelo, bichos. Paralelo.